Bueno, estamos muy contentos con el Departamento de Humanidades de poder ir subiendo y mantener, digamos, estos puntajes para poder pasar a los niños y a las niñas de un nivel que vayan subiendo de nivel, ¿ya? A un nivel adecuado, que es lo que se espera de nuestro estudiante. Yo creo que todo esto se debe al trabajo en equipo del mismo departamento y también en conjunto con el Departamento de Matemática, que al unirse y trabajar en conjunto a través de lo que es la metodología Bicentenario, se logra hacer, digamos, en conjunto en las diferentes unidades y diferentes habilidades que buscan las asignaturas. Ya en específico, el lenguaje es localizar, interpretar y relacionar y reflexionar. Ya. Espero que esto vaya en alza y mantenerlo siempre para así poder entregar los aprendizajes necesarios para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes.